Sí, tuvimos dos semanas bastante atípicas y el cuerpo te pasa factura, creo. Claro. Por ahí. Uh-huh. ¿Y cómo están ahora, más allá de esta cuestión de salud? No, bien, bien, bien, con el objetivo bien firme, con el norte bien puesto. Así que bien, ultimando todos los detalles para empezar a bajar al territorio con un aparato de ideas y enamorar el electorado, porque vamos a traer las soluciones que Cañuela necesita. ¿Tuviste en alguna oportunidad chance de poder imaginar y congeniar alguna lista de unidad con Pablo Campos o nunca hubo lugar a eso? En realidad yo hice una mención, él me llamó 10 veces como para tener una lista de unidad, y cuando tenía que venir no vino. O sea, en principio me parece que está mal asesorado, pero bueno, cada uno sabe. Nuestra idea ¿Campos es está mal asesorado? Y yo creo que sí, pero bueno, en principio mi idea es que haya un frente amplio que contenga muchas expresiones y que podamos dar respuesta a la ciudadanía, a las muchas problemáticas que tiene. Y necesitamos hacer honor al partido en el cual estamos, que es consenso. Pero estamos hablando que nuestro partido, más allá de que sea consenso, nuestro partido es Cañuela. Y queremos que cada ciudadano se sienta representado por nosotros, porque tenemos ese ADN, venimos a traer las soluciones que Cañuela hoy no tiene. ¿Cuáles son esas soluciones? En líneas generales, por supuesto. Mirá, nosotros tenemos un proyecto que ayer lo estuvimos desarrollando en la oficina del doctor Labaña. Ajá. Y vamos a traer un proyecto para que no suceda nunca más lo que es recurrente en Cañuela. En un periodo de 6 meses hubo 4 inundaciones y es una cosa vergonzosa que se tenga que andar corriendo y haciendo asistencialismo cuando es un problema solucionable. Nosotros tenemos un plan y un proyecto que es una cosa muy simple, muy muy sencilla, que es simplemente usar ideas creativas. Ajá. Pero tenemos pensado hacer 2 lagunas artificiales que contengan las aguas que bajan cuando hay la lluvia, cuando se caen 100 milímetros, y hacer reservorios de agua para que vayan drenando de una manera correcta. Después hacer bombas de achique, canales aliviadores para no inundar a los distritos vecinos. Digamos que, a ver, estás anunciando la creación de 2 lagunas artificiales para el distrito. Sí, sí, y ya está en proyecto, ya está, los equipos técnicos están analizando eso y lo hemos presentado a la mesa del doctor Labaña, y en breve lo vamos a ir a tratar con Baribuca, porque creemos que es algo que va a ser un impacto favorable para nuestra ciudad. O sea, a ver, hay un objetivo que tiene que ver con la política hidráulica, con obras de alcance hidráulico, justamente para sortear esta situación que, de acuerdo a lo que dicen ustedes, se da en barrios y localidades específicas al momento de mucha caída de agua. Sí, afirmativo.